que el que quiera marchar sea porque pueda. No, no podemos exponer a un adulto mayor, que a lo mejor tres cuadras o dos cuadras es muchísimo, claro, lo que a tener sería, que caminar. Lo que sería bueno también que los nietos y los hijos se comprometan, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, a ver, esa es la convocatoria principal. Los jubilados primero, pero no son los jubilados esta es la lucha, sino la lucha de los nietos y los hijos, porque cuando nos tengamos que jubilar también vamos a tener que usar el PAMI, y si el PAMI lo dejan vivo, porque la idea es fundirlo, bueno, tener un PAMI fuerte, un PAMI con las prestaciones de vida, donde no tengan que mendigar derechos o mendigar una dádiva, donde tengan pañales. Hoy no se está entregando pañales, no se están entregando materiales de ostomía, o sea, las bolsas de colostomía que tienen que usar los adultos mayores por problemas de problemas con ano y enfermedades con ano contra natura. No se están entregando algo esencial, que es la vida, donde se le va la vida a los jubilados, a los adultos mayores. Doctor, los saludo. Un abrazo, chao, chao. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. Vamos a recordar a un querido amigo que hizo las delicias de muchos de nosotros. Me refiero al querido Braulio López, un oriental de pura cepa. Nació el 26 de marzo de 1942, hoy cumple años. Es el seudónimo de Jesús Braulio López Amorín, de 33, República del Uruguay, cantante, compositor y guitarrista uruguayo, que en 1960 conformó con sus amigos el grupo de los Olimareños. Y lo recordamos en el día de su cumpleaños, y el regalo nos lo hacen ellos, los Olimareños, cantando El beso que te di. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Estrellas que alumbran el mes de abril tienen los finos destellos de tu mirada, ni se pueden comparar con tu risa juvenil. Los pétalos del rosal, no puedo vivir sin ti, te juro quererte con devoción, te desearía que el beso que te di se quedó grabado en mi corazón. Las estrellas que alumbran el mes de abril tienen los finos destellos de tu mirada, ni se pueden comparar.

Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Miguel, sí, señor. Tenemos en línea al escritor Aldo Dusevich. Aldo nació en 1955 en Pergamino, es decir, nació cuando Perón caía, y sin embargo perteneció a un sector de la juventud que luchó para el regreso de Perón y que trató de enrolarse donde podía. Él estaba formado en la Juventud Católica, también estaba Firmenich, fundado la, había tenido su experiencia en la Juventud Católica, y fue convencido para participar en Montoneros, ingresó a Montoneros, integró la columna José Gervasio de Artigas, y después, con otro grupo importante de gente de Montoneros, conformaron la Juventud Lealtad, que se aceleró, ya venían con discusiones internas, pero se aceleró cuando el asesinato de José Ignacio Rochi. ¿Cómo te va, Aldo de Renzi? Buen día. Buen día, un gusto hablar con vos. Vos sabés que estuve leyendo lo que escribiste en Perfil, que me pareció muy interesante, porque hablaste de la pelea entre comunistas y comunistas revolucionarios, de la participación del trotskismo, es decir, de todas aquellas cosas que pasaron después de aquel golpe de Estado, y fue muy coincidente con lo que nosotros escribimos, y no solamente para dar fe de que el PCR había estado defendiendo, un único sector de izquierda quizá, y alguno de la izquierda nacional por allí también en forma suelta. En la plaza éramos no más de 250 personas, entre los que había 150 comunistas revolucionarios y 100 peronistas, que estábamos allí tratando de hacer lo que era imposible hacer, que era parar un golpe de Estado que ya estaba cantado. Y lo más triste de esto es que en la provincia de Buenos Aires, vos te acordarás, Calabró conspiraba para el golpe de Estado. Exacto. O sea que el propio gobernador, elegido por el voto ciudadano, que había sido vice cuando Videgain se fue después de lo de Azul, aparece él a cargo, y nosotros en Vicente López, que habíamos ejercido por la ilusión de ser la capital del peronismo, porque Perón había regresado a Vicente López, porque, fíjate vos, desde el 73 nunca más ganó el peronismo Vicente López, desde entonces teníamos esa situación, y por supuesto nosotros ya nos habíamos ido de la dirección de prensa, la jefatura de prensa de Gaspar Campo, que tuvimos la suerte de tener cuando Perón estuvo allí como vecino, pero no nos podemos olvidar de aquel tiempo y de aquel momento, y entonces escribimos algo que era tan similar a lo que después leí de vos, que dije hay que llamarlo porque la verdad que es muy interesante, porque por el otro lado lo estabas escribiendo, me parece, desde el propio dolor que a ustedes les significó el darse cuenta que la conducción de Montoneros iba para otro lado, ¿no? Sí, efectivamente. Mirá, primero te pongo en antecedente de por qué escribo esto y de dónde sale. Yo estos días estoy presentando un libro que se llama Salvados por Francisco, y que tiene que ver con, digamos, cuál fue la actitud de Jorge Bergoglio durante esos momentos y durante la época de la dictadura, que es diametralmente opuesta, digamos, a la que en algún momento se tejió como calumnia sobre él, ¿no? Sí, lo que el libro tiene son 25 testimonios de gente que Francisco ayudó a salir del país, que protegió, poniendo en riesgo su propia vida. Bueno, en ese libro yo recojo una frase de él que había escrito en otro libro de Rubín. Y Bergoglio dice, prácticamente todos los partidos estaban a favor del golpe, y el único partido, dice, según recuerdo, que se opuso al golpe fue el PCR. Cosa que es absolutamente cierta. Exactamente. Así que, bueno, como yo pongo esa frase y luego empiezo a desarrollar esta idea alrededor de la información, buscando y escribí algo bastante más largo, que es un poco lo que publiqué en Perfil, que luego, motivo de los tijeretazos que los editores le dan a un texto cuando uno lleva un original, desapareció, sí, quedó una cosa, quedó algo en el libro, pero mucho más breve, y entonces hay mucho material que a mí me quedó ya escrito, que es lo que estoy publicando en Perfil, suelo publicar una vez por mes. Me pareció interesante, digamos, con el 24 de marzo. Como aporte histórico, además. Como aporte histórico, publicar esto, porque, bueno, a mí me interesa, digamos, difundir aquellos aspectos de la historia que son poco conocidos, que han sido tergiversados, o que tiene que ver con lo novedoso y que tienen que ver con mejorar la comprensión de un periodo histórico sobre el cual hay mucho atado con alfileres y mucho puesto. Porque es real que ahora parece todo el mundo como que había un millón de personas en la calle ese día resistiéndose al golpe militar, y esto no fue así. Claro. Y por el contrario, digamos, en particular los grupos armados, yo en esta nota no lo puse, pero sí está en el libro, por ejemplo, qué es lo que dijo el ERP, el día del golpe, qué fue lo que dijo Montoneros el día de Montoneros, dijo: cayeron los payasos del circo. Y además se festejó en las cárceles la caída, porque se suponía que el pueblo se iba a levantar en armas contra la dictadura. Exactamente. El ERP hace un editorial donde dice que el editorial dice, bueno, ahora, a partir de ahora, las masas se encolumnarán detrás del ejército revolucionario que somos nosotros, y la lucha será abierta. Digamos, la guerrilla pensaba equivocadamente que el hecho de que caiga el gobierno constitucional, eso les iba a facilitar la disputa, el desarrollo, sí. El pueblo iba a sumarse masivamente a la guerrilla, y esto, bueno, fue... Estamos hablando con Aldo Dudevic, ¿está bien dicho así el apellido? Dudevic, está bien, cualquiera de las dos acentuaciones. Vos sabés que cuando uno se detiene, porque la memoria, vos sabés que es selectiva, y entonces hay cosas que olvido y cosas que no quiero olvidar, uno se detiene en aquel tiempo, y es como que recuerdo, mirá, aquel primero de mayo, cuando los jefes de Montonero ordenan retirarse de la plaza, o los echa Perón, como los quieramos poner, el primero de mayo aquel, yo veía compañeros de Montoneros que pasaban al lado nuestro que iban llorando. O sea, que sabían que estaban haciendo mal eso de irse y dejar a Perón en la plaza, pero que, bueno, la conducción lo estaba sacando y lo estaba llevando. Y también veía un poco las protestas internas, y supongo yo que ya para esa época la cosa estaba mucho más conflictuada, mucho más en discusión. ¿Por qué entraste a Montoneros? ¿Vos tenías conocimiento de una familia peronista? ¿Venías del nacionalismo? ¿Venías de la fe católica, del social cristianismo? ¿De dónde venías? Yo siempre digo, Montoneros, yo era un montonero de manual. Los montoneros, básicamente, la extracción social nuestra era, éramos jóvenes de clase media, padres antiperonistas, de militancia católica. Y de la militancia católica, o sea, a ver, militancia católica, te estoy hablando acción católica, desde los 6, 7 años, la acción católica, ir a los campamentos, qué sé yo, hasta la adolescencia, 13, 14 años, allí ingresamos a la actividad política, ya a los 14, 15 años yo empecé a participar cuando el cordobazo y el rosariazo, digamos, en esos movimientos que también se dieron en las distintas ciudades y en mi ciudad. Y de allí, casi sin escala, la juventud peronista y Montoneros. Esto, cuando uno, el núcleo fundacional de Montoneros, cuando uno lo estudia, digamos, la procedencia de la mayoría de los jóvenes que ingresó, incluso antes de 1973, el perfil es ese, ¿no? Es decir, gente, no era gente trabajadora. trabajadora y laburante, no. Éramos, bueno, no nos olvidemos en general éramos chicos de clase media. Aldo, no nos olvidemos del cristianismo y revolución, la influencia que tuvo en esa juventud católica, ¿no? Exactamente. La, la revista, me refiero. Y esto, bueno, a ver, nosotros en la zona donde yo estaba, que era lo que es la segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires, eso, San Nicolás de Pergamino, San Nicolás, Ruta 8 y Ruta 9. Esa era la columna nuestra, y allí el jefe de la columna era un sacerdote, Jorge Gali, el jefe de la organización Montonero, que por otra parte es a quien yo le debo la vida, porque es, digamos, de los promotores de esta fractura que vos relataste al principio, que se da cuando parte de la organización se empieza a dar una discusión si seguir con la lucha armada, con la violencia, en pleno gobierno constitucional, o abandonar la violencia. Uno de los promotores, digamos, de esta fractura es Carlos Mujica. Carlos Mujica es un gran crítico. Bueno, por eso lo matan, ¿no? Claro, esta es, digamos, una de las razones por la cual, por qué se mata a una persona, todavía no, nunca se va a terminar de saber, pero Carlos, su prédica, digamos, en ese momento era, en el momento en que lo matan, era abiertamente en contra de la organización Montoneros, ¿no? Sí, de que había que abandonar la lucha y había que abandonar las armas, la lucha armada, y acatar, digamos, y sumarse al proyecto del general Perón. Este era el planteo, ¿no? Y porque además se había luchado para eso, ¿no? Exactamente. O sea, se había luchado no para conducir a Perón, sino para ser conducido. Había llegado Perón a la Argentina, Perón estaba en el gobierno, en la presidencia, y además hay algo que también está tergiversado, que es, uy, Perón nos echó, no, esa es la foto, hay que ver la película, es decir, hay que ver el desarrollo completo, ¿no? Porque, pero yo lo muestro en el, yo tengo un libro anterior que se llama La lealtad a los montoneros, que se quedaron con Perón, está bien explicado, contado todo esto. Perón hasta el último día, hasta el día de su muerte, estuvo con la actitud de tender la mano a la JP y a la organización Montoneros, diciéndole, muchachos, el planteo del general era, muchachos, déjense de joder, paren con la violencia, paren de matarse entre ustedes, dentro de 4 años el gobierno es todo para ustedes, y lo que tienen que hacer, déjenme gobernar, esperen, trabajen en los lugares de gobierno que yo le di, nos había dado Perón, nos había dado la juventud peronista. Ahora la provincia. La pregunta, Aldo, sería si después de todo eso y después de lo que ocurrió, algunos que se quedaron en la organización, cuando se encontraron con ustedes, dijeron tenían razón. Hoy hay gente que lee mi libro y dice, me ha pasado con mucho, dice, mirá, la verdad que, dice, he descubierto he reflexionado acerca de que cuánta razón tuvieron ustedes en ese momento. Es más, yo, lo han dicho algunos de los jefes, lo ha dicho hasta Perdía, lo ha dicho hasta Bacanarvaja, medio han dicho, bueno, sí, en ese momento los muchachos, los de la lealtad tenían razón, pero no eran mayoría, eran minoría, más o menos así. Y hay otros que no, hay otros que persisten en este discurso y en esta idea, y se ha creado, digamos, una falsa historia respecto de que Perón nos echó, Perón nos traicionó, Perón creó la AAA y nos mandó a matar. Toda esta cosa que ha girado alrededor, que se sigue diciendo, que se repite, ¿no? Porque yo digo siempre, los que han escrito eso... Sí, que tiene algunos voceros muy claros, además, porque aprovechan a decirlo siempre, y fíjate que en el documento de la marcha del otro día ponen un párrafo que dicen, y lo pasado en el 74 y 75, pasándole una factura en una redacción de un documento, que en lugar de reivindicar al gobierno democrático, le pasan factura imaginariamente porque le están pasando factura a la AAA, ¿no? Exactamente. Y yo pongo el ejemplo, volviendo al PCR, a mí me llama poderosamente, porque, bueno, uno ya llama la atención que el PCR, un partido de izquierda, en ese momento fuera tan defensor del gobierno democrático. Y lo que primero encontré en la investigación histórica es que en 1900, a fines del 74, en La Plata, uno de los primeros asesinados por la AAA son cuatro militantes del PCR. O sea, a ver, no solo tienen autoridad para decir nosotros defendimos el gobierno constitucional, sino que además no pueden ser acusados de nada porque sufrieron el castigo de la AAA, otra de las cosas que yo me canso de explicar, la AAA, como dijo Rodolfo Walsh, a quien todos reivindican pero nadie lee, la AAA fueron las tres armas, la AAA fue la inteligencia militar desde el primer día, y eso fíjate, no lo creó Perón, no eso, te olvides, eso nunca, fue el, digamos un plan que venía ya preconcebido para generar una situación de caos lo suficientemente importante como para que se creen las condiciones del golpe. Y no te olvides el detonante, ¿cómo se descubre? Cuando un señor va a Granadero y golpea la puerta equivocadamente. Es decir, estaban las Fuerzas Armadas en eso y quizá algún policía retirado también, pero lo cierto es que más allá de esa discusión, le dieron una identidad como si el propio Estado hubiera organizado eso, cosa que fue siempre absolutamente discutible, pero para no entrar en detenernos en esto, y aprovechar esta charla, fíjate que vos estás nombrando algo que a nosotros ese día, seríamos, te repito, los peronistas que llegamos, seríamos 100, no más, y nos encontramos con que estaban las banderas comunistas, y dijimos, bueno, prepárense porque hay rosca. Y cuando llegamos vimos que, claro, eran las banderas comunistas, pero eran del PCR. Y ahí los conocimos, en la plaza, y ahí hablamos, y ahí nos dimos cuenta que ellos estaban defendiendo eso, y a partir de que ellos tenían a Rusconi desaparecido y directamente le echaron la culpa a los rusos, como decían ellos, y a Calabro, hacia los rusos, refiriéndose a la Unión Soviética, ¿no? Claro. Y al enfrentamiento con el Partido Comunista. Me pareció muy interesante lo que escribiste vos, porque era los del viejo tronco del PC, que cuando eran jóvenes rompieron y hicieron el PCR, que cumplió ya 50 años, discutiendo su propia conducción, enfrentado, ¿no? Sí, además lo que digo también yo en esa nota expongo es la actitud del PC. Yo no llegué a ponerlo ahí porque me quedó afuera de la nota, como tantas veces queda. El decreto 46 de la Junta Militar es increíble. Dice el decreto 46 de la Junta Militar, que van sacando así una serie de decretos, y dice prohíbese la actividad de los siguientes partidos. Dice PCR, PCT, MAS, PO, todos los partidos de izquierda. Menos el PC. ¿Pero por qué? Eso es alevoso, porque claro, ahí está puesto en blanco y negro. No hay error. Lo lees a eso y decís, ¿cómo? Acá falta. No eran tanto, no eran 400, no. Eran media docena los partidos de izquierda, ¿no? Algunos poco conocidos que uno no, ni siquiera, que, digamos, eran grupo muy pequeño. Y no está el PC. Y el PC tiene, y yo cuento la anécdota que me contó Jaime Dri, que estuvo en la ESMA, donde dice, había uno del PC que seguía diciendo, estando secuestrado ahí adentro, decía, no, porque Videla no es Pinochet, Videla no es Pinochet, bueno, Videla es la línea blanda. Es lo que te iba a decir, Radio Moscú decía, el dictador Pinochet y el general Videla. Es decir, a Videla le daban un estatus distinto. Mira, no hace mucho yo estuve en Rusia y hablando con una funcionaria actual de la Embajada Argentina, que venía de la época de los militares, dice, nosotros no sabíamos nada que lo que pasaba en la Argentina era una dictadura, porque acá en Rusia se lo trataba muy bien al gobierno militar argentino. O sea, date cuenta. Y esto que estamos hablando, que es el secreto del análisis para entender que en la Argentina de aquel tiempo conspiraba los rusos, los norteamericanos, los ingleses, los israelíes, los cubanos, los alemanes, es decir, los albaneses, estaban todos, ¿no? Sí. O sea que también eso hay que entender, que los jóvenes que estábamos haciendo un acto de presencia política, éramos instrumentados y manejados sin darnos cuenta, ¿no? Exactamente. Bueno, te agradezco esta charla, me encantó lo que escribiste, porque ya te digo, es el propio pensamiento que uno tiene, y ya mismo, ahora cuando termine de hablar contigo, vamos a leer lo que nosotros escribimos para que veas esa coincidencia, así que si lo querés seguir escuchando por radio en las 6:50, escuchalo. Dale, dale. Te mando un abrazo. Un abrazo, muchas chau, gracias, chau. Buenos días. Bueno, Montonero pasó a JP Lealtá y escribió últimamente con relación al golpe de Estado algo muy similar a esto que usted va a escuchar. No nos han vencido. Esto lo escribió Miguel el día sábado 23 en nuestra página de Derrensis ayer y hoy por Facebook. Y dice así: no nos han vencido. Éramos algo así como 250 personas en Plaza de Mayo. Era una mínima expresión que no quería que cayera el gobierno constitucional peronista. Y de ese grupo escaso, hace hoy 43 años, varios pertenecían al Partido Comunista Revolucionario del recientemente desaparecido Otto Vargas. Los diarios de ese día a la mañana anunciaban virtualmente el golpe. Las elecciones debían realizarse el 12 de diciembre de ese año 1976, pero ya todo estaba decidido. Eran los albores del último golpe de Estado. El 25 de febrero, Lorenzo Miguel había regresado de sus vacaciones como titular de las 62 organizaciones peronistas. Sacó un comunicado donde aclaraba que no cuestionaban la autoridad presidencial y convocó una reunión de gremialistas en Mar del Plata. Pero existían dentro del mismo gobierno quienes conspiraban contra su propia continuidad. Tiempo antes se había nombrado jefe de la policía al general Albano Arguindegui y este había comenzado a transferir información privada de la policía al servicio de inteligencia del ejército, al servicio de inteligencia de aeronáutica y al servicio de inteligencia de la marina. Nosotros habíamos sido protagonistas de la última vez que Vicente López fue gobernado por el peronismo. Durante aquellos años, el poder pasaba por este distrito. La presidente de la Cámara de Diputados de la provincia era Blanca da Costa. La primera mujer que presidió la Cámara Provincial, el gobernador Victorio Calabró, un dirigente metalúrgico que se había quedado con el poder en la provincia después de la toma del cuartel Viejo Bueno, que arrastró a la renuncia del gobernador Oscar Videgain. Pero además, Perón había regresado el 17 de noviembre del 72 a vivir en la casa de Gaspar Campos en Vicente López. Se nos ocurrió aquella vez como director de prensa acuñar la frase Vicente López, capital del peronismo. Cuando nosotros ya no estábamos aquel 23 de marzo, no lo podíamos creer. Calabró conspiraba contra Isabel. Y mientras Carlos Alberto López, el intendente municipal, jugaba este partido, nosotros estábamos con un puñado en la Plaza de Mayo tratando de evitar lo inevitable. El 16 de febrero, la Asociación de Empresarios había llamado un paro y los militares habían dado ya varios ultimátums. El 23 de febrero, Isabel recibe al Consejo Superior del Partido por iniciativa de Genaro Báez, dirigente del Seguro y presidente del PJ. Mucho tiempo después, Genaro Báez, en época de Menem, fue el titular del RENAR y le pude preguntar por qué no lo dejaron entrar a la reunión y tampoco a la Casa Rosada. El negro Báez me confesó que no le gustó a la presidente que le pidieran esa reunión y que consideraban que él pertenecía a los no verticalistas. La situación era cada día más tensa. El que fuera esposo de Marta Lonardi, la hija del primer presidente de facto en el 55, el doctor José Alberto Dehesa, cuenta que recibió una invitación del doctor Julio González, secretario legal y técnico, para que lo visitara en su casa. Eran aproximadamente las 7 de la tarde y González le contó que Isabel había recibido un virtual ultimátum de las Fuerzas Armadas. Era el 6 de enero y era un pesado regalo de Reyes el nombrarlo asesor en el Ministerio de Defensa a cargo del doctor Eduardo Guardó, al yerno de Lonardi. Luego, en los últimos días, asumiría él como ministro de Defensa. El día 3 de febrero se habían aceptado las renuncias de Antonio Cafiero como ministro de Economía y de Carlos Rucauf como ministro de Trabajo. Miguel Unamuno se hizo cargo de la cartera de Trabajo y Emilio Mondelli de la de Economía. Los cambios no podían apagar lo que ya tenían planificado los golpistas, que en la platea de River Plate, mientras veían un partido de fútbol, conspiraban y le ponían fecha al golpe. La llamada Revolución Argentina había dejado una deuda externa de 11 mil millones de dólares y los gobiernos de Cámpora, Perón e Isabel la habían bajado a 8 mil. Igual que en el 55, cuando la Argentina era un país acreedor, el golpe de la fusiladora lo transformó en deudor, haciéndolo socio del Fondo Monetario Internacional. Ahora, aquí había que voltear a este gobierno, no por las cosas malas que tuvo, no por los errores que cometió, sino por sus aciertos. Isabel había nacionalizado las bocas de combustible, quitándole a las petroleras extranjeras la caja y siendo solamente de YPF, la empresa totalmente estatal, la encargada de la venta de combustible. La Shell y la ESO no aguantaron que se les quitara la caja. La expulsión del embajador inglés fue otro golpe que Londres no estaba dispuesto a aguantar. Tampoco la ley de contratos de trabajo, donde los trabajadores alcanzaron el salario más alto de la historia. Los vuelos transporales de Aerolíneas Argentinas estaban programados para evitar hacer escala en Los Ángeles, y era otro golpe para las petroleras yanquis que no lo permitieron. La estatización de los canales de televisión había sido una parte de su gobierno que tampoco soportaron los de la prensa canalla. La baja de la desocupación fue otro dato de aquel gobierno. Los golpes de mercado, la inflación, los tironeos adentro del movimiento peronista hacían que el clima fuera de muchísima tensión. También los que entornaron a la presidenta y no dejaban acercarse a los peronistas históricos. Todo había empezado aquel primero de julio del 74, cuando el más grande de la historia política contemporánea se hacía inmortal. El tres veces presidente argentino del siglo XX, elegido por el voto popular, único caso en la historia del siglo pasado, la capacidad del líder y conductor era muy difícil de sostener para la primera mujer presidente en el mundo. Era casi una crónica anunciada en donde participaban intereses extraños que respondían a los ingleses, a los yanquis, a los rusos de la entonces Unión Soviética y las injerencias internas de la inteligencia cubana, francesa, israelí y de otros países detrás de los Urales. No fue nada fácil. Lograron poner al país de rodillas. Al bombardeo y a los fusilamientos del 55, a los allanamientos de los comandos civiles, le agregaron en el 76 la figura del desaparecido. Como en el golpe cívico-militar del 55, los civiles de aquel golpe y los del golpe del 76 nunca pagaron sus pecados. Eugenio Blanco, Prebisch, Alzogaray, Alemán, Martínez Dios, Cavallo o Duhovne son el elenco estable y permanente del liberalismo endeudador. 43 años después, sin tirar un solo tiro, lograron con el voto regresar el país al preperonismo. Macri no es Videla, pero la política de Martínez de Hoz y de Duhovne no tienen diferencias. Macri no es Aramburu, pero el recurrir al Fondo Monetario Internacional, igual que el otro dictador, lo transforma a uno en el que nos hizo socio y al otro en el que pidió la mayor deuda en la historia argentina al Fondo Monetario Internacional. Macri no es Rivadavia porque aquel fue el primer presidente y este es el último, pero los dos nos endeudaron por 100 años. Macri no es ninguna dictadura, y eso es lo grave, porque ahora lo hacen en democracia. No en vano faltan dos generaciones de argentinos. Aquel grupito inadvertido de 250 personas nos permite tener la ilusión porque éramos pocos, pero estábamos, porque sabíamos lo que iba a pasar y la mayoría no nos creía o estaba en otra cosa.